haciendo este programa de primera mañana, y en este caso estamos en comunicación con Daniel Maciel, quien es delegado del sindicato de Guincheros. Nos estamos comunicando a Buenos Aires porque hay una alerta por la posible privatización del puerto de Buenos Aires, y bueno, vamos para entender bien de qué se trata. Estamos en comunicación con él, le damos los buenos días. ¿Qué tal, Daniel? Hola. Hola, ¿sí? ¿Me escuchás? Ahora sí te escucho. ¿Qué tal, Daniel? Buenos días. Buenos días, Nacho, buenos días. Bueno, es como decís vos, hay una nueva privatización en el puerto de Buenos Aires, donde el Ministerio de Transporte, en manos de Guillermo Dietrich, se decidió de forma unilateral achicar el puerto de Buenos Aires de 3 terminales a una sola terminal, modificando el pliego original de la empresa Indra, que ellos mismos eligieron a dedo, de que hablaba de 2 terminales full container. Nosotros, como decís vos, estamos en estado de alerta y movilización permanente ante la posibilidad de que 3.000 familias queden en la calle, ¿verdad?, ante este achicamiento. Y después estamos golpeando la puerta del Congreso, la Cámara de Diputados, porque no solamente son los 3.000 puestos de trabajo, sino que entregarle el 70% de nuestra economía regional a una sola empresa extranjera por 50 años, como lo remarcaban, que es una locura, ¿verdad? Cómo saber qué va a pasar de acá 50 años en la materia portuaria y marítima, como para entregar el puerto federal, el único puerto federal que tenemos en el país. Puerto federal que se encarga de las exportaciones, ni más ni menos que del país. ¿Así es o estoy exagerando? No, es así, es el único puerto federal, por eso también hacemos hincapié en las provincias, a los gobernadores, porque es donde tienen la coparticipación, porque desde el puerto de Buenos Aires se da el 70% de la riqueza de nuestro país, de lo que producen en todo el país, en todas las regiones. Por eso decimos también que nuestras economías regionales van a quedar atrapadas de rehenes a un monopolio en la ciudad de Buenos Aires, donde no van a tener la posibilidad de elegir entre una tarifa y otra, entre un servicio y otro. Uh-huh. Simplemente van a estar atrapados, como está pasando en este momento en Costa Rica con la empresa PM Terminal, que los exportadores están quejando porque le imponen los tiempos, le imponen las tarifas, le imponen todo, porque no tienen con quién competir, entonces hacen lo que quieren. Y vuelvo a repetir y remarcar que es una empresa extranjera quien le estaríamos entregando nuestro único puerto federal. ¿Cuál es el nombre de la empresa? Mira, te digo más o menos cómo viene la situación. En el momento estamos con los pliegos en curso, los sobres se abrirían el 2 de octubre y nosotros cuando salen los pliegos nos damos cuenta que empieza a ser dirigida para que llegue una empresa del estado de Singapur. A través de Nick Caputo, que en el mes de noviembre del 2018 llegó como cónsul a Singapur y por lo visto nunca dan puntadas sin hilo, lo primero que hizo fue reunirse con una parte del estado de Singapur para que se dedican al desarrollo portuario. Hoy, por ejemplo, tenemos en el puerto de Dock Sud una empresa de Singapur que es PSA y se nota que está dirigido o direccionado los pliegos, para decirlo mejor, para que esta empresa o una empresa con inversores de Singapur se queden con el puerto de Buenos Aires. Entonces sería la monopolización, no solamente la privatización, sino la monopolización de este servicio, podemos decirlo así. Sí, un claro monopolio, como dije antes, en el único puerto federal del país. Uh-huh. Que, como te remarcaba, en Costa Rica están teniendo un grave problema con esto, porque hicieron lo mismo, pero obviamente que un monopolio nunca es bueno en ningún lado. Cuando vos más pongas competencia, el que sale favorecido es el cliente, donde puede elegir precio, donde puede elegir calidad. En este caso, están corriendo al puerto de Buenos Aires con un relleno, ganándole al río para dejar una única terminal y entonces dejar libre todo el espacio que hoy ocupa el puerto de Buenos Aires para ellos poder desarrollar un proyecto inmobiliario donde atraquen cruceros a los pies de shopping, a los pies de negocios amigos del poder, que de eso de federal no tiene absolutamente nada. Se están preocupando en hacer un mega negocio para que quede toda la inversión que puedan llegar a traer los turistas solamente la ciudad más rica del país, como es la ciudad de Buenos Aires. Contanos, Daniel, para que entendamos un poco también cómo está funcionando, quienes no, digamos, somos de acá de Mendoza, te hablamos desde las montañas, cómo funciona esto del puerto, cómo es esto de que están achicando cuál es la intención, digamos, en concreto este accionar de achicar el puerto? Es decir, teníamos antes tres puertos y ahora quieren hacerlo a uno. ¿Cómo funciona eso? Hoy por hoy tenemos tres terminales de las más prestigiosas del mundo. Una es JP World, que es de un holding de Emiratos Árabes. Otra es APM Terminal, que es dueña también de la naviera Merck, que es la número uno como naviera. Y tenemos Hackington, que es de un estado de Hong Kong, que son, como te decía, son de las más importantes del mundo que se están desarrollando. Estas son como empresas que gestionan el puerto, ¿así funciona? Hoy por hoy están ellas en el puerto de Buenos Aires. En su momento eran cinco terminales cuando fue privatizado. Una fundió, la terminal 6, y la otra vendió su parte accionaria, digamos, a DP World, que era Puertos Argentinos Unidos, que era chileno la empresa, si no mal recuerdo. Pero bueno, hay que dar estas tres que te mencionaba antes, y a través de la gestión de la AGP quieren achicarlo a un solo operador. Mira, ¿cuánta plata estamos hablando? Más o menos. La inversión del puerto dentro de los pliegos habla de 1.600 millones de dólares. Pero nosotros también que remarcamos, el espacio que ellos están liberando al correr el puerto de Buenos Aires hacia el norte, van a liberar un espacio en el cual se calcula 10.000 dólares el metro cuadrado, una inversión inmobiliaria de 6.500 millones de dólares. Se calcula. Barbaría. Una locura, pero como dije antes, los 1.600 millones de dólares, las tres terminales que están dispuestas a quedarse en el país, las tres terminales que ya lo han dicho públicamente, que ellas quieren invertir en el país, eso sí sería federal, porque esas terminales pagan un canon todos los años, pagan impuestos, y eso ahí, como dije antes, sale la riqueza, donde se pagan impuestos también para sacar productos para el mundo, donde se importan productos, y eso sí es coparticipación federal para todas las provincias. Pero un crucero con 3.000 turistas, gastando sus dólares, sus 83 dólares, como dice Gonzalo Mórtola, que es el interventor de la Administración General del Puerto de Buenos Aires, eso de federal no tiene nada, como dije antes, porque a los pies del barco no va a estar aquel pequeño productor vendiendo en un stand, digamos, su producto al mundo. Ahí van a estar los negocios de marca registrada, los Arco Dorado, la marca de ropa para chicos de la primera dama. Nunca va a llegar un empleado o un trabajador que día a día se levanta temprano para poder vender su producto. Y no les interesa que llegue tampoco. Y no les interesa para nada. No, ellos vieron claramente un espacio verde donde levantar edificios, donde también un Puerto Madero 2, para darle un título. Uh-huh. Un Puerto Madero 2 es el gran sueño de Mauricio Macri, donde está hoy por hoy el Puerto de Buenos Aires. Uh-huh. Muy bien, Daniel, te agradecemos mucho tu tiempo acá para con La Mosquitera. Nacho, muchas gracias a vos, y también remarcar no solamente el problema del puerto de Buenos Aires, sino que los puertos funcionan con un pulmón, ¿verdad?, y que son depósitos fiscales. Los compañeros de depósitos fiscales también corren serio riesgo de pérdida de trabajo, porque al achicarse la cantidad de terminales, obviamente se necesitan menos depósitos fiscales. Así que también nuestra solidaridad con ellos, para que juntos vamos a poder salir de este problema. Gracias, Nacho, saludo a la audiencia y muchas gracias por el espacio. Muy bien, que tenga buenos días. Ahí estamos escuchando entonces a Daniel Maciel, delegado del sindicato de Guincheros. Esta situación de bastante complicada del puerto y la cantidad enorme de plata, porque si pensamos que esa es la inversión, pensemos la cantidad que mueve, ¿no? De plata que se mueve en esos lugares y los intereses que hay. Imaginen si aún se monopoliza aún más. Bueno, eso es lo que estaba pasando. Interesante.